Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Estamos después de haber escuchado a este tremendo músico Alejandro Herrera aquí tocar en vivo en Rabia al Silencio. Nos quedamos llenos de música aquí en el estudio con esas vibraciones flotando, con la ductibilidad que tiene con ese instrumento, el bajo de 5 cuerdas que trajo. Y ahora recibimos a una de las personas más premiadas o nominadas en la ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando de Viviana Ruiz, directora del Séptimo Fuego, que nuevamente ha sido nominada para los premios Estrella de Mar. La verdad que es una gran alegría recibirte por acá, Viviana. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que contentos, muy, muy contentos. Más allá de las 4 nominaciones que hemos recibido por La Orestiada, que es la última producción del Séptimo Fuego, estamos felices también. Tenemos 11 nominaciones en nuestra sala, lo cual hace que de nuestro teatro un lugar realmente reconocido, si se quiere, ¿no? Porque en última instancia, digamos, estos premios lo que hacen es como reconocer nuestro trabajo y de alguna manera visibilizar lo que hacemos durante todo el año, en realidad. No es otra cosa que eso. Pero, bueno, ayuda, colabora mucho el hecho de estar por un ratito en esa vidriera que es el teatro de la temporada marplatense, ¿no? Ayuda para legitimar también. Totalmente. Con la gente que no conoce el espacio, para invitar a que vayan a ver las obras. Sí. Yo a veces lo comparo y digo siempre, cuando uno va a ver una película, te fijas cuántos Oscars ganó o cuántos Cannes o no. Y con esto pasa lo mismo. Dicen, ah, bueno, tuvo una Estrella de Mar, voy a ir a verlo. Y esto también hace que el público... realmente en estos 19 años que llevamos ya nosotros tenemos una corriente de público, un público que se acerca todos los veranos, todos los años, gente del interior o turistas y, bueno, por supuesto la gente de Mar del Plata. Pero bueno, estos premios también son una caricia para el trabajo que uno viene desarrollando durante todo el año, ¿no? Es importante decir que por los premios no mejora el trabajo, sino que es al revés. El trabajo viene bien y a partir de ahí llegan los premios. Es decir, que por más que vaya un cúmulo de gente muy grande a partir de estas nominaciones, bueno, vos ya sabes de muchos premios Estrella de Mar. Conté que eran 9 o 10 por ahí. Sí, más o menos. En la vitrina. Sí, en realidad tengo algunas más porque han ganado Revelación, han ganado con espectáculos míos. Entonces hay algunas estrellas personales que han ganado espectáculos míos. Pero lo que nunca he ganado ha sido como actriz. Y este año estoy ternada como actriz. Sí. Así que es como eso. Siempre hay algo que te falta, ¿viste? Siempre fuiste más premiada como directora. Claro. En realidad mi trabajo tiene que ver más con la dirección y vengo trabajando desde hace muchos años. Y bueno, esta vez el placer de ser dirigida por Marcos, por mi hijo, que la verdad que es muy, muy placentero, muy placentero poder descansar en él y entregarme a su trabajo de dirección. Así que ha sido una experiencia maravillosa. Y con un elencazo como tenemos, que es Cecilia Martín, que está eternada junto conmigo, una actriz deliciosa. Sergio Hernández, un actor maravilloso que tenemos en el rol de Agamenón y de Apolo. Diego Leukovic y las Seriñas, que son Sol Bonfiedrich, María Eva Belsa y Ludmila Cardona. Así que un elencazo con quien quiero compartir esta alegría y este momento lindo que estamos viviendo, esta temporada maravillosa, porque la verdad que nos está yendo muy bien, así que, bueno, felices. Realmente tienen una programación increíble, son 2 obras por día. Exacto. todos los días. Todos los días, todos los días. Tenemos 14 espectáculos semanales y lo que funciona mucho para nosotros es esto, ¿no? Es esta programación que nosotros distribuimos. Entonces la gente ya sabe que todos los lunes va lo mismo, todos los martes lo mismo. Y bueno, esto permite que también le demos lugar a muchos elencos de Mar del Plata que requieren del espacio y por supuesto requiere de un esfuerzo muy grande porque somos pocos los que llevamos adelante la gestión de la sala y los que, bueno, realmente dos funciones diarias es fuerte, hay que montar, desmontar, poner luces, en fin. Pero ya estamos acostumbrados y esta vorágine del verano también nos gusta. Nos también, gusta. Claro, es un gusto por el trabajo que siempre se te ha notado, Viviana. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque yo siempre digo, tenemos la suerte de vivir de lo que hacemos y de hacer lo que queremos. Entonces es maravilloso que somos privilegiados en este sentido, ¿no? Poder vivir de lo que hacemos y hacer lo que queremos es realmente un privilegio. Cuando hace 19 años comenzabas con este sueño del séptimo fuego, ¿te imaginabas que 19 años después iba a haber una actualidad en el teatro marplatense en general como tenemos hoy acá en Mar del Plata? No, de ninguna manera. Creo que nadie lo vislumbraba. Éramos muy pocos los que llevábamos adelante una tarea de esto, de abrir un espacio. Era como una locura. Creo que nosotros fuimos los segundos. Estaba el Cortázar y nosotros. Y con la resistencia que había en la comunidad, ¿no? Era tremendo, además éramos los marginales, los hippies, los que, digo, había un desprestigio por parte de la comunidad con respecto al arte en general y sobre todo al arte marplatense, ¿no? Era como, y bueno, ha tenido un crecimiento cualitativo y cuantitativo de una manera impresionante. Hoy estamos hablando de alrededor de 15 salas teatrales que trabajan todo el año y que cada una tiene una programación similar a la nuestra, de manera que es un crecimiento impresionante. No lo hubiéramos podido vislumbrar, pero también tiene que ver con un fuerte trabajo en cuanto a la formación, en cuanto a la excelencia, ¿no? A buscar el trabajo. Yo digo que en nuestros comienzos lo que sí nos planteábamos era para poder sobrevivir tenemos que ser los mejores y tenemos que capacitarnos y tenemos que estar muy bien formados y tenemos que investigar porque es la única manera de sobrevivir viviendo esta actividad. Y realmente esto ha sido una constante y hoy el Teatro Marplatense tiene, bueno, el lujo de estar entre los mejores espectáculos de la temporada en general, ¿no? A nivel nacional, digo. Entonces, sí, es un orgullo, la verdad que sí. Hablando con Pedro Benítez la semana pasada, imaginábamos esta posibilidad de nombrar a Mar del Plata como la capital del teatro independiente. Sí, vos sabés que sí, es maravilloso porque además hay incluso los turistas que llegan ya conocen que hay un circuito de teatro independiente, de teatro under o como le quieran llamar, y la gente lo recorre, lo busca, sabe. Lo que tiene de bueno también es que cada espacio tiene su propio perfil, su propia personalidad y la gente sabe qué va a ver en cada lugar y con qué se va a encontrar. Esas son cosas que realmente llevan mucho tiempo poder delimitar o tener verdaderamente un perfil, una identidad en cada sala. Y esto es así, la gente lo reconoce también, ¿no? Bueno, La Orestiada es la obra más premiada, o más nominada, mejor dicho. Todavía sí, no fueron sí, los todavía, más nominada. Que de todos modos, para nosotros las ternas ya son un premio, ¿no? Las ternas realmente son un premio. Sí, ya lo creo. Sí, La Orestiada está siendo nominada como Mejor Espectáculo Marplatense, Mejor Dirección Marcos Moyano, actriz marplatense Cecilia Martín y yo. Y bueno, y La Orestiada es la única tragedia de Esquilo que se conserva completa. Y Marcos hace una adaptación de esa trilogía que te imaginás que eran tres obras. Marcos hace una adaptación y bueno, y fundamentalmente La Orestiada trata sobre la democracia, la justicia. Temas tan importantes hoy. Claro. Sobre todo pensar en esto, ¿no? En que para los griegos el teatro y la democracia nacen juntos. Y bueno, y ahí en la obra se pone de manifiesto y el público toma partido también acerca de qué es justo y qué no, ¿no? ¿Qué es la justicia? Casi nada. Casi nada. Sábados a las 22 en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. Más que recomendado, pero no solamente el sábado con la Orestíada, sino todos los días. Exactamente. Yo fui a ver María, la rubia del tango, me encantó la obra. Un espectáculo delicioso. Hermoso. Diana Sáenz, que también ha estado por aquí hace un par de semanas. La verdad que la pasamos muy bien. Sí. Y el próximo lunes vamos a ir a ver Presquebú. Sí, espectáculo de danza contemporánea. Sí, de María Sol von Friedrich. Sí, muy lindo espectáculo de danza contemporánea. Y bueno, además, Sol von Friedrich es la coreógrafa de la Orestíada y es una de las erinias. Así que tenemos un trabajo ahí en conjunto. Bien. Y esta noche, para no dejarlo pasar, tenemos a las 22 La Insolencia del Clítoris, que dirige Enrique Baigol. También la vamos a ir a ver uno de estos miércoles. Sí, hermoso espectáculo, las chicas están muy, muy bien. Y 23:30 tenemos Mar de Troya, otro espectáculo ternado en la Estrella de Mar de Guillermo Giannicola. Así que seguimos con dos funciones, hoy 22 y 23:30. Bueno, muchas gracias por venir. No, Viviana. Gracias a vos por invitarnos. Un placer como siempre. Por favor. Viviana Ruiz, directora del Séptimo Fuego, nominada para los premios Estrella de Mar, ha estado aquí en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.